La tremenda música que factura el compositor islandés Atli Orvason para la segunda parte de El otro guardaespaldas, o como es propiamente titulada la película en su versión original, The Hitman's Wife's Bodyguard, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde más o menos calurosa de mediados del mes de junio del no menos loco año 2021, dando comienzo a una edición de Sin Audiencia denominada, numerada, autoasignada como Sin Audiencia 954. El que te presenta es Javi aka Hum en el micro de control y en el micro 3, pero en la posición 2, tengo a mi ligeramente acalorado compañero y partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. A pesar de lo que buenas se podía cambiar por cualquier otro adjetivo relacionado con el ambiente tropical que aquí tenemos. Calurosas, calurosas tardes. Sí. Así andamos y estamos solo en junio, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa el resto del verano, porque aún no hemos entrado en el verano siquiera y ya andamos pues eso, con la ropa pegada en el estudio 1, y no porque llevamos ropa así de esta para marcar musculitos, sino porque simplemente se pega al cuerpo por la humedad relativa del 98% que tenemos por aquí en este ambiente tan radiofónico. Yo no sé cómo aguantan tanto los micros con esta humedad, pero bueno. Está claro, pues nada, pues vamos a darle caña a este Sí, programa señor. de Sin Audiencia. Vamos a empezar con la interacción que tenemos con la gente que nos escribe en el libro de visitas Sí, señor. y se han regalado a gusto, sobre todo Bazi de Ozono 3, que nos ha dejado un mega mensaje. Nos ha mandado ahí una carta ahí manuscrita. Sí, dice: muy buenas de nuevo, Sin Audienceros. Empecemos con el tema Snyder y el Ejército de los Vamos Muertos. ahí. Debo decir que parto de la premisa de que cada director que es capaz de sacarse la chorra, es decir, hacer el cine del modo que realmente quiere, se me viene a la cabeza casos de lo más variado como Lanzimos, Lynch, Malick, aun no gustándome algunos de sus trabajos, me merecen un respeto. Salvando las distancias, directores como Nolan, Tarantino o Snyder los incluiría a grandes rasgos en ese grupo. Para mí es lo que ha hecho el bueno de Zack con su última película, y si bien tengo que decir que estoy más cerca, en este caso, del equipo Hume, también comparto cosas de la opinión de Jordi, quizá porque, como me encanta su estilo, a Snyder le exijo más. En cuanto a la peli en sí, debo decir que al conocer la noticia tenía todas las expectativas del mundo pensando, claro está, en Amanecer de los Muertos y en sí Snyder vuelve por esa senda. Pero cuando vi los pósters, las primeras imágenes, etcétera, con ese colorido y ese estilo tan psicodélico, se me vino abajo el kiosco. Pasé de 100 a 0, como decimos por aquí, en 0 coma. Quizá eso ha hecho que cuando la he visto, yendo sin esperar nada, al final la he disfrutado. La película tiene una estética a la cual no estamos acostumbrados con el director de Wisconsin, no hay ese exceso de grandilocuencia ni de cámara lenta, no hay esa oscuridad tan característica suya, quizá precisamente donde menos la hay sea en su remake de Romero, paradójicamente, y es una mezcla de géneros en la que una de sus peculiaridades, debo decir, que a mí personalmente no me suele gustar, y menos en el cine de género. Me refiero a las variantes del enemigo, que queda lejos del habitual muerto viviente o infectado. Pero más allá de eso, la película a la que critica mucho la duración, a la que se le critica mucho la duración, es entretenida. No me parece que se haga excesivamente alargada y tiene escenas de acción trepidante y por momentos mucha tensión. Para finalizar, en esta vorágine de las redes sociales donde parece que hay que amar a un director y defenderlo a muerte u odiar algo y machacar su trabajo, tengo que decir que no voy a participar jamás de ello. Y dicho esto, me gusta mucho Snyder, reconozco que no es de sus mejores trabajos, ni mucho menos, pero valoro el hecho de que hay que mirar más allá de ser un entretenimiento gamberro y para pasar un buen rato no hay más. No voy a entrar demasiado en la locura esta, de la que ya hablamos anteriormente, en la que he podido ver lindezas como que alguien entienda que la hija del director se suicidara visto su trabajo. Oye, oye, oye, Vomitivo, en fin. Postdata. Hablabais de Garrett Dillahunt y comentaros que también está de actualidad porque lleva varias temporadas en uno de los papeles principales del crossover de The Walking Dead, Fear the Walking Dead. ahí Es uno es. de nuestros pendientes porque, Eternos pendientes. sí, yo me quedé en la temporada 2, a pesar de que hay mucha gente que me ha recomendado que siga adelante porque llega un momento que supera claramente a la serie A la original. original, ¿no? Bueno. Tendremos que sacar unas cuantas horas de visionado de nuestra agenda imposible para lograr eso, lo cual es bastante complicado. Muy complicado. Dice: he visto recientemente, por recomendación vuestra, Impetigore. Para mí, una muestra de muchos de los tics del cine de terror asiático, para lo bueno y para lo malo. La atmósfera malsana, la sensación de desprotección, el sadismo, la explicitud, tanto la visual como la no visual, y a veces el exceso de explicación de las resoluciones. Todo ello está aquí en mayor o menor medida. Lo que más destacaría de ella es la sensación de vulnerabilidad de las protagonistas, el ambiente del pueblo, origen de la historia y todo lo que allí se respira. Lo que para mí le resta es cómo se resuelve y todo lo que rodea intentar que el espectador masque la historia. Por otro lado, un mal que padecen muchas de las muestras que nos llegan del cine de género oriental. También he visto Blood Quantum, siguiendo vuestras recomendaciones, y la verdad es que se me ha hecho un poco bola. En mi humilde opinión, es un fallido intento de dar cierta originalidad al subgénero zombie, llevando la acción a la Reserva India. Y aunque juega con algunas novedades al respecto de otras películas del género, se hace repetitiva y alargada, lo cual, durando hora y media, dice muy poco de ella y, lo que es peor, no consigue que la sensación de angustia o tensión que suelen tener este tipo de películas aparezca prácticamente en ningún momento. También me puse en plan Miniciclo Blumhouse y vi Este cuerpo me sienta de muerte y la nueva de Jóvenes y brujas. La primera me ha gustado más, mezcla divertida con tintes ochenteros, no solo por los guiños al slasher, sino también por ese tipo de comedia tan habitual en aquellas décadas con los intercambios de cuerpo de por medio. Si a Feliz Día de tu Muerte la podíamos ver como una especie de versión de terror ochentero de Atrapado en el Tiempo, en un símil Este cuerpo me sienta de muerte sería una especie de Tal astilla, tal palo llevada al género. Vince Vaughn hace tiempo que demostró que es mucho más que un simple actor de comedia romántica y está divertido y convincente en esta interesante muestra, una más, de que Jason Blum sigue siendo sinónimo de entretenimiento palomitero con el terror de por medio. En cuanto a Jóvenes y brujas, decir que en el remake de los 90, que en el remake de la noventera del mismo nombre hay varios cambios respecto a la trama de aquella. Algún guiño para los fans, especialmente un cameo, y muchas dosis de película de instituto muy en la línea de los últimos productos que nos ha traído Blumhouse. Y aunque muchas de las tramas son totalmente previsibles y convencionales, no deja de ser entretenida, que es para lo que está concebida. Sabes a lo que te enfrentas y aceptando eso, es un producto palomitero que cumple. Y para terminar, comentar un par de pelis recientemente vistas, Greenland y Nadie, Nobody. En cuanto a Greenland, decir que el cine de catástrofes en la mayoría de las películas tiene las mismas fallas y los mismos preceptos. Esto es, guión prácticamente para salir del paso, efectos especiales a mansalva. Pero en el caso de Greenland, el último refugio es de destacar el hecho de que la acción se cueza más a fuego lento y de forma más creíble que en otros productos del estilo. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con Volcano y un pueblo llamado Dante's Peak, que salieron a la vez. Volcano, no sé si era el Tommy Lee Jones, puede ser. A mí se me bailan los datos de las dos películas. Y en un pueblo llamado Dante's Peak era Pierce Brosnan. Y La Modesta era un pueblo llamado Dante's Peak, tenía mucho menos medios, era muy, o sea, comparativamente menos espectacular, pero el guión y la manera de narrar la película era mucho más interesante que Volcano, donde todo nos lo daban como el ABC del cine de catástrofes. Masticado todo ahí. Y en el pueblo llamado Dante's Peak era todo más pequeñito, era todo más comedido, pero estaba mejor guionizado, había más tensión, aunque se conjugaran menos elementos y se implicara a menos personas, menos muertes y menos catástrofe a grandes niveles. Menos espectacularidad. Me ha recordado lo que ha dicho Bazzi respecto a esto, ¿vale? Dice, bueno, pues que eso, la acción se cueza más a fuego lento y de forma más creíble que en otros productos del estilo, y aunque Gerard Butler no es el actor más expresivo del mundo y suele estar últimamente más anclado a personajes de tipo duro, aquí encarna a un padre de familia creíble y real y la terrible situación por la que pasan dentro del caos que les toca vivir. Lo que para mí le resta a la película son ciertos detalles que resultan acaramelados e innecesarios, porque le restan, y algunas típicas escenas de acción que parecen estereotipadas al máximo. Por lo demás, un entretenimiento más decente que la media de este subgénero. En cuanto a Nadie, del mismo guionista que nos trajo John Wick, y se nota, es una película de acción sin concesiones, con coreografías también crudas y espectaculares y mucha ironía, y en la que Bob Odenkirk cambia totalmente el registro al que nos tiene acostumbrados. Pues sí. La película es muy entretenida, visualmente es muy atractiva, tiene momentos divertidos dentro del caos y la crudeza, y algunos secundarios también muy divertidos. Y, como en John Wick, tira mucho de humor y de histrionismo, resultando un disfrute para los amantes de cine de este género. Lo dicho, seguimos oyéndoos con mucha atención, como siempre, y un abrazo grande. Postdata, de bello de punta que abrierais el programa con la versión que comentamos del programa de Conan, de The Sound of Silence. Valar Morghulis. Pues muchas gracias, Bazzi, por tu extenso... Por tu pergamino que llega hasta Huelva, por lo menos. Sí, que además Hallenbeck ha comentado, dice, hostia, ya me han superado. Claro. ¿Quieres beber agua, Johnny? No, no hace falta. Vale, vale, me alegro. Unai, dice, Chemix, Snyder ha confirmado que son zombies robots, pero nada más. No sé si estaba de antes infiltrados robots que hacen de zombies o qué sé yo. Solo eso, que zombies robots y que no se pierda de vista que el virus, infección, patógeno alienígena o lo que sea... sale del área 51. Sí, señor. Así que se dejan puertas abiertas para lo que haga falta. Se dejan puertas abiertas para cualquier cosa. Sí, señor. Bazzi nos dice, muy buenas de nuevo, sin audienceros. En el último programa pedíais comentarios sobre directores sagrados para nosotros. Ya. A ver, soy un poco como vosotros en el sentido de que, como ya comentamos, esos ataques furibundos, esas defensas a ultranza en las redes, como que no voy a entrar. Pero dicho esto, sí que tengo directores que me entusiasman. Soy tarantiniano sin cura posible... Y reconozco que me encanta Nolan o Fincher. Y que como shyamalanista de pro, defiendo hasta sus trabajos menores, que aquí no voy a nombrar, pero que todo el mundo sabe que alguno lo protagonizaron los Smith. Y considero que el director indio-estadounidense tiene una forma de rodar que me fascina. Para mí es un heredero directo del papá de esto, que como comentabas en el programa de Barry Frito, es el señor Hitchcock. Sí, señor. Que a generaciones no tan jóvenes ya nos despertó la pasión por el cine. Completamente de acuerdo. También tengo la antena puesta en ese Craig Zahler. Evidentemente, solo tiene tres trabajos, pero ya son canela. Son de peso. Cuyos tres trabajos hasta la fecha, en mi opinión, no bajan del notable. En fin, un abrazo a todos y seguimos leyéndonos y oyéndoos. Y por último, Chemix nos dice, saludos sin audiencias. Primero, una rectificación sobre la serie de HBO, Welcome to Utmark, en la cual dije que había pastores de alces. Realmente son pastores de renos. Bueno, sí, por la geografía sería más... Detalle eso, importante. Norte de Europa. Quería recomendar una serie que no sé si ha pasado por aquí. Es una serie que está en Netflix y se llama Trapped. Serie islandesa de 2015. Hoy igual hablamos de islandeses. También. Que consta de dos temporadas. En la primera temporada trata de cómo un ferry llega a un puerto de un pequeño pueblo de Islandia, pero a su vez aparece un torso humano en el mar. Por este hecho no pueden dejar que los pasajeros bajen a tierra o vuelvan a partir porque se comienza a investigar este hecho y van apareciendo una serie de tramas con presuntos culpables. Todo muy bien dirigido, en un ambiente gélido y oscuro, que le da una ambientación muy cruda a la serie. Solo he visto esta primera que concluye con la resolución del hecho. Parece que la segunda temporada va de otro tema, y espero que sea de tan buena calidad como esta primera temporada. Recordemos, Trapped. Y luego dice, Cruella no está mal dentro del tipo de películas que es, quizá un poquito larga de duración. Las dos Emmas simplemente geniales, los demás actores muy correctos. Mención especial a la banda sonora, en la que destacaría el tema con el que cerrasteis el programa pasado. Uh-huh. Tengo una gran predilección por Sabbath, ya que aún conservo el vinilo al que pertenece esta canción de Wizard. Y mi primera cinta original fue su álbum Paranoid. Pues, joder, grandísimo álbum. Gracias a Unai por su comentario sobre los zombies robots de Army of the Dead. Seguiremos a la espera de ver por dónde los encamina, señor Snyder. Saludos. El culebrón sigue. Pues sí, señor. Pues muchas gracias a todos por las colaboraciones, sí, en el libro de visitas. Gracias. Y vamos a pasar rápidamente a los estrenos. Vamos a estrenarnos con algo, va. Porque además, esta semana, los estrenos, aunque algunos llegan el viernes, sí, los que más nos interesan por su temática sin audiencera, llegan... Hoy miércoles. Hoy matéis, hoy mismo, que dicen el resto de España. Entonces vamos a destacar dos, y además uno de los cuales tienes visionado, con lo cual sí, me vas, señor, a tomar el relevo para aclarar la garganta. Sí, para que descanses un poco de estos libros de visitas bíblicos. Que tenemos últimamente. Tenemos por un lado el estreno de Un lugar tranquilo 2. Dos, del sí, señor... Que... John Krasinski, que ya estuvo tras la cámara en la primera parte. Que ha tardado un año en llegar porque, acordaos que lo iban a estrenar justo en la primavera del año pasado, cuando ese pequeño individuo reproducible dentro de los humanos tomó el protagonismo del planeta entero y nos dejó, sí, sin cine. Y bueno, pues entonces la premisa, quien haya visto la primera la entenderá, es el silencio ya no es suficiente. Ahí está. Y los trailers que hay de esta secuela de Un lugar tranquilo, al menos el trailer pinta muy pepino. Y es raro que veas tu trailer, te lo han colado en algún pase. Me lo han colado en algún pase y no ha habido más remedio. Y me he puesto así la mano así por delante de los ojos para no ver nada, pero sí, alguna escena me he comido, bastante espectacular, por cierto. Por cierto, los papeles protagonistas, Emily Blunt y Cillian Murphy, junto a Millicent Simons, Noah Jupe y otros. Sí, porque evidentemente pues en la primera parte había un plantel de actores y actrices. Algunos que no repiten es por razones obvias. Por razones argumentales. Hugo Escabechina, sí. Hugo Escabechina. Y bueno, pues yo qué sé, o sea, es que no pueden pasar dos años entre una entrega y otra de una película o de una saga o de una franquicia sin que se propaguen los datos, ¿no? Yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? Está el internet ahí para todo. Todo el mundo lo puede mirar. Por cierto, ahora me he acordado porque he visto que la de Un Lugar Tranquilo 2 sí. se estrena en la sala 4FX o algo así, que se llama de los cines que hay aquí en Hospitalet. De los cines Filmax Gran Vía, puede ser. Y lo comento porque cuando haya tiempo, porque vamos siempre muy saturados de contenidos en los programas, me invitaron y fui con mi hijo a ver la segunda película de Harry Potter en esta sala. Que bueno, los asientos se mueven. Es una experiencia. Hay aire, hay viento, lluvia, hay de todo, ¿no? Sí, aire y viento sería lo mismo, pero sí. Depende de la velocidad. Ruidos que te pasan por los lados, bueno, incluso olores. Un poco. Odorama. Sí, odorama, pero no teniendo que rascar la tarjeta como pasó. Está muy oscuro para rascar. Rascas la otra, la equivocada, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues vale. Resulta que bueno, pues fue mi primera experiencia en este tipo de salas y otro día la comentaré. Muy pero bien. Bueno, que sepáis quien le guste este tipo de conjunción entre el cine y los parques temáticos. Sí, porque es un poco eso. Es un poco eso, clarísimamente, pues que el tenéis del terror un lugar tranquilo. El tren de la bruja y esas cosas, ¿no? Sí. Además, yo me tragué el tráiler también y entonces, pues, algunas escenas... ¿Iban trucadas ya con el rollo? No, se prestan vale. No me lo tragué en ese pase, pero bueno... Que se prestan algunas escenas, si has visto el tráiler sabrás cuál me refiero, a esos movimientos bruscos de la butaca, etcétera, etcétera. Los movimientos, objetos o individuos o seres que se desplazan de un lado a otro de la pantalla rápidamente, que te pueden sorprender. Y golpean cosas. Sí, y... Exacto. Sí. Bueno, en cualquier caso, que la... Un Lugar Tranquilo original, sí que la comentamos en Sin Audiencia. Sí, señor. ¿Te acuerdas del programa? Fue en el pasado Sin Audiencia 787. Hace unos poquitos solamente, comparado con otros visionados que recordamos. Bueno, pero como vamos sumando. Sí, del 954 al 787. Claro, es que piensa que esa debió ser pues allá por 2018. 18, sí. Entonces, sí. Pues claro, pues, es lo tres que añicos. Va la cosa, dos y pico o tres, sí. Sí. Entonces eso, pues que sepáis que la primera sí que pudimos asistir a un pase de prensa y poderla comentar. Ahora pues quizás tendremos que ir a la taquilla o al internet o a donde sea porque de Un Lugar Tranquilo 2, aunque encontraréis reseñas de la película ya por algún medio, que sepáis que solo se hicieron en Madrid, entonces pues son los compis y las compis de Madrid los que han podido un poco pues valorar la película, esta segunda parte que se ha hecho tanto esperar. Muy bien. Luego que me acuerde de una cosa, que no me puedo olvidar de una de las maneras, que es que tenemos un obituario, además muy importante. Yo lo entonces, tengo apuntado. Después de los estrenos lo comentamos porque Hallenbeck me ha dicho que quería escribir y hablar de este actor en el libro de visitas, no le ha dado tiempo, entonces le cogemos el relevo y lo haremos y por él, un poco señor. Por encima, aunque seguramente no, y por el trabajo que ha dejado. Sí. Que... Aunque no lo haremos mejor que Hallenbeck, porque para esto tiene una memoria de memorio, que es de esas que se debería salvaguardar y hacer una copia de seguridad en algún sitio informático, porque los datos que ese hombre tiene en la cabeza no los tiene casi nadie, con excepción de Fernando Pérez. Quizás. Exacto, aquí en Sin Audiencia hemos tenido la suerte de tener discos duros andantes. De cine... Y hemos tenido dos o tres, porque Nacho Fiol, quizá en un segmento más reducido, también es una puta enciclopedia. Es un torbellino. Pero sobre todo Fernando y Hallenbeck son discos duros andantes de cine, sobre el todo ABC, cine clásico. El ABC del cine. Y es brutal la memoria que tienen. Así es. Pues antes de hablar del obituario, vamos a hablar de ese otro estreno que viene hoy, día 16 de junio de 2021. Otro Guardaespaldas 2. Otra segunda parte, tío. Sí, señor. O sea, tenemos dos segundas partes. Dos segundas partes en un miércoles. Que dice el dicho que nunca fueron buenas, exceptuando pues El Padrino 2, El Imperio Contraataca, etcétera. Sí, etcétera. Aliens y muchas otras más, en fin. O sea, que podríamos hacer tranquilamente un festival de segundas partes nunca fueron buenas. Los dichos están para desmentirlos. Por supuesto, son dichos. Pues tú lo has visto. Yo la he visto. Y has visto el retorno de Ryan Reynolds. Y sí. Por ahí, señor Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Salma Hayek... Vaya, ¿no?, repartazo que tiene el otro guardaespaldas 2. O sea, yo creo que vi la primera en una tarde de estas. Yo también la vi. De hecho, la comentamos. La llegamos a comentar. Por supuesto. Es que no me acordaba ahora. Sin audiencia, 752. También antes que Un lugar tranquilo 2. Sí, sí, unos programillas antes, un par de meses o tres antes. Muy bien. Vaya. O sea, también de 2018. Por ahí, más o menos. O sea, sí, que han ido secuelas parejas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso, que entiendo que igual sí que ya estaban preparadas, pues quizás para el año pasado, pero... Como, pero con el tema del coronavirus... Como esa sí, pausa, sí, digamos, de estrenos, pues han ido soltándolas por ahí y menos mal que las han guardado para... proyectar en el cine, porque en otras situaciones pues habrían acabado en las plataformas directamente, ¿no? Yo qué sé, Jordi, o sea, repetimos equipo creativo, repetimos director y vamos con una película que realmente, pues aquí le pusieron el otro guardaespaldas, pero recuerdo que la película original se titulaba The Hitman's Bodyguard, como el guardaespaldas del sicario o del asesino, si lo tradujéramos en plan literal, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta segunda parte, que aquí les ha ido muy bien poner simplemente el otro guardaespaldas 2, que sepáis que en inglés no lleva ningún 2 ni nada por el estilo, sino que se titula The Hitman's Wife's Bodyguard. O sea, ahora es el guardaespaldas de la mujer del sicario. Exacto. Entonces, quizás así se puede entender un poco cuál es el rizo que esta segunda parte del otro guardaespaldas tiene respecto a la primera. O sea, si en la primera teníamos pues a un famoso guardaespaldas y a un famoso asesino a sueldo entrando en combinación y alianza por diferentes motivos argumentales que ocurrían en la película, ahora se mete de por medio la señora esposa del asesino a sueldo. Y entonces se forma como una especie de triángulo, no de amor bizarro, que podría serlo tranquilamente, sino de comedia loca de acción. Porque el otro guardaespaldas 2 sigue totalmente en esa línea coñona desde el punto de vista de la expresión, pues de la diversión y del desparpajo y del despiporre. Todo muy des en este título y, de hecho, esta segunda parte yo creo que supera en locura y en enajenación un poco a la primera parte, que ya tenía lo suyo. Sí, que además acabo de expandir la ficha técnica porque me salían los cuatro primeros nombres. Ya, pues te has hecho un spoiler. Oh, mama, porque yo no sé todos los que se pueden nombrar de todo el chorrón de nombres que salen a continuación. A ver, hay algunos que se pueden nombrar y otros, para mi gusto, no los nombraría. Vale, yo, pues como tú lo has visto, lo dejo en tus manos. Solo hasta Antonio Banderas y ya está, que ya es bastante. Me refiero bueno, a los cuatro que hemos dicho. Sí. Sí, porque después de aunque veo que un quinto aparece en la portada, digamos, en el cartel. Si te digo la verdad, voy a mirar el cartel porque creo que tengo alguno por aquí, pero podría ser un reclamo, pero yo preferiría no saberlo. Vale. No, porque de hecho ocurre muchas veces. Vas a ver un pase, una peli y tal, sabes cuál es, sabes de qué va, dices, bueno, paso de mezclarme mucho con los datos y voy a ver la peli y luego ya veré. Y yo, esa quinta cabeza que aparece en el cartel, yo no sabía que salía. Así te lo digo, ¿eh? O sea, soy sincero. O sea, podría haber dicho, no, sí que lo sabía, pero estoy vacilando. No. No sabía que salía esa quinta cabeza titular, vamos a decir, en el reparto de Hitman's Wife's Bodyguard. Y es una sorpresa porque además tarda en salir, tiene una motivación concreta y especial y, a pesar de lo que os pueda parecer, ninguno de esas cabezas de celebridades que aparecen en la película van a por el cheque. Todas dan el do de pecho, algunas más que otras, sobre todo Salma Hayek. Y además, todas se implican en la trama, todas pegan barrigazos, todas se inmiscuyen en la acción y todas pues tienen un papel más o menos destacado en esta peli, que es bastante colectiva, bastante coral. Ahora, ¿vale?, me estaba acordando de, ¿sí?, el año 91, que no había la invasión de internet que hay ahora y ese conocimiento absoluto de todo y de todos. Sí, señor. Cuando la gente se fue al cine a ver la producción de Kevin Reynolds, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. ¡Hostia! Protagonizada por Kevin Costner, que salía el amigo, además, este amigo que no hemos dicho el nombre ahora. El amigo sorpresa. Y que la sorpresa fue con la aparición al final de la película, al final, porque va a ser una película de más de 2 horas, sí, sí, sí, del actor que encarnaba a Rey Ricardo. Que también creo que no salían los carteles y que fue una grata sorpresa. Entonces sí te daban sorpresas. ¿De qué año era esta, más o menos? 91. 91, pues es que... 30 años, es el 30 aniversario. He estado a punto de hacerte el mismo comentario al respecto de esta película cuando has comentado lo de Volcano y Dante's Peak. Mm-hmm. ¿Te acuerdas que con la peli de Robin Hood de Kevin Costner se estrenó una peli británica de que casi compitieron en pantalla por título y tal? Pues yo fui a ver las dos al cine, las comparé con mi cerebro por aquel entonces todavía no tan castigado como está ahora, y debo reconocer que la de Kevin Costner me costó un poco. Me pareció demasiado gruesa en algunos pasajes, y yo tengo el recuerdo de que la británica me causó mucha mejor impresión, quizás porque salía Uma Thurman en aquella época del 91 y tal, y también por valorar también la parte del Robin Hood de Kevin Costner. Reconozco mi pública versión, ya lo he dicho aquí alguna vez, a una persona llamada Christian Slater. Y el papel, aparte de que Christian Slater aparece en la película de Robin Hood, aparte hace un papel despreciable que lo haces odiar más aún. Entonces, como que... ante el clash del Robin Hood costneriano y el Robin Hood británico, pues el Hume se quedaba en aquella época con el Robin Hood británico, que aparte pues es un personaje, digamos, de la tradición británica, sí, ¿no? Además, ellos lo conocen un poco más. Debemos decir que supieron acortar más la película, duraba 1:50 en vez de casi 2 horas y media. Era una película de John Irving. Eso. Y se llamó, en vez de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Robin Hood, el Magnífico. Y junto a Uma Thurman, el protagonista era el señor Patrick Bergin. Exacto. Poca sí, broma también, ¿eh? Sí, lo que pasa que, claro, era un reparto con menos estrellas, más actores británicos, más, menos conocidos, más, lo cual no quiere decir peores, porque los actores británicos son actores de cuna, de teatro y... Nivel actoral, quizás pues un poco más peli, vamos a decir, que con menos espectacular y un poco más teatral en su puesta en escena, ¿no? En castillos y espacios medievales que todavía quedan por Britania, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero claro, con el Kevin Costner que estaba en la ola de su popularidad de principios de los 90, pues esa peli fue como el Gladiator en su momento, unos años después, ¿no? Con el actor este australiano. Me refiero que a ese nivel, pues todo el mundo se acuerda del Robin Hood de Kevin Costner, pero nadie se acuerda del otro. Uh-huh. ¿Qué le vamos a hacer? No, yo creo que la gente de esta generación sí que nos acordamos de esos dos. De esos Robin Clash. Hood, como ese Volcano y Dante's Peak, como... Sí, porque hubo varias yo creo que los estudios se auto... pues investigaban o se auto... vamos a decir, copiaban o espiaban y bueno, pues daban a veces pues estas situaciones un poco pues ligeramente pues rocambolescas y absurdas, de que tenías en el mismo mes pues dos películas que iban de lo mismo en diferentes cines y de diferentes procedencias. Así era. Bueno, estábamos con el otro sí, guardaespaldas 2. Hemos ido como siempre por los cerros de Úbeda, pero bueno, esto ya sabéis lo que nos pasa, ¿no? Bueno, os voy a dar solo 5 céntimos del argumento, que tampoco hay que saber mucho del otro guardaespaldas 2, simplemente decir que pues el personaje de Ryan Reynolds, el guardaespaldas triple A Michael Bryce, pues está en crisis después de los hechos acontecidos en la primera parte, y su psicóloga y su, vamos a decir, su curandera de cerebros, pues le recomienda, le ordena más bien, pues que se tome unas vacaciones, que hace mucho que no se ha tomado, y que deje su trabajo de guardaespaldas y su obsesión por volver a conseguir la licencia AAA de guardaespaldas, que solo otorgan a los guardaespaldas de primera categoría mundiales del mundo mundial, y el señor Bryce, pues a regañadientes, le hace caso a su psiquiatra psicóloga y decide irse a Europa a desconectar de su ajetreada vida de hombre de acción, en la que, pues, evidentemente, pues tiene que hacer frente a momentos de mucho estrés, momentos de mucha angustia, y en los que a veces, pues, pueden ocurrir desgracias y pérdidas de vidas humanas, ¿no? Lo cual, pues, es un gran peso que llevar sobre la mochila. Y Mr. Bryce, a.k.a. Ryan Reynolds en este caso, pues no lo está llevando muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que el primer día, prácticamente, de llegar a su retiro en el sur de Europa, se ve envuelto el señor Bryce en un tiroteo en el que aparece de la nada la señora Sonia Kincaid, que no es otra que la esposa de su, vamos a decir, oponente, el personaje que interpreta Samuel L. Jackson, ¿vale? El señor, pues, Kincaid, que es el asesino a sueldo que, por vicisitudes del argumento, en la primera parte tiene que unir fuerzas con Mr. Bryce para sacar adelante algunos asuntillos, ¿no? Entonces, Sonia Kincaid, que es el personaje que interpreta Salma Hayek, muy desfasado todo el personaje, toda ella muy grandilocuente a pesar de ser una pequeña mujer, y muy enloquecida, muy gritona, muy, muy desfasada. O sea, Salma Hayek aquí está como si midiera 2 metros, a pesar de que es una mujer, pues, de estatura menuda, ¿no? Y su personaje, Sonia Kincaid, pues contacta con Michael Bryce para pedirle ayuda porque han secuestrado a su marido y su marido le ha dicho que el señor Bryce es el único que le puede ayudar para intentar liberar al asesino Mr. Kincaid de las manos de sus secuestradores. Todo esto ocurre a la vez que en el mismo sur de Europa, cerca relativamente, pero en otro país, un magnate griego, un tal Aristóteles Papadopoulos, se dispone a ejecutar un plan. Es un magnate griego que no está de acuerdo con las, atención al dato, que no está de acuerdo con las sanciones que la Unión Europea está imponiendo al sistema económico griego, y este magnate armador griego, pues, trama un plan al margen de la ley para, vamos a decir, que tirar abajo la economía de toda la Unión Europea, que pretende castigar con esas medidas draconianas a su país. Poca broma, o sea, es quizás la única nota del todo un poco seriota que hay en todo el argumento, en todo lo que rodea al otro Guardaespaldas 2, porque todo lo demás es puro cachondeo, pero atención, que las motivaciones del magnate griego son, vamos a decir, de casi actualidad. Se podrían haber sacado de cualquier noticiario de Europa relacionado con el estado de Grecia dentro de la Unión, y este magnate griego Papadopoulos, pues, está interpretado por nuestro querido Antonio Banderas, que pasa de hacer de cualquier personaje latino al otro lado del Atlántico a hacer en Europa, pues, de un griego que además, pues, tiene muy mala hostia, que tiene mucha pasta y que tiene unas ganas de poner patas arriba a la Unión Europea que no veas. Entonces, con estas dos mimbres, con este magnate griego enfadado y con el señor Michael Bryce y la esposa del señor Kincaid intentando buscar a Mr. Kincaid, al Samuel L. Jackson, de su secuestro, pues nos vamos a encontrar con una película en la que no vamos a tener como espectadores ningún respiro. Es una película que está pensada para divertir y para entretener desde el minuto uno. Pensar que el argumento está plagado de situaciones extremas, tiroteos imposibles, humor negro por todos sitios. Tenemos también algunas persecuciones en coche que podrían ser tranquilamente de Fast and the Furious, tranquilamente. A mí, el espíritu que impregna un poco esta segunda parte del otro guardaespaldas me recuerda un poco a esa, vamos a decir, a esa serie de películas que se hacían en los 60 y en los 70, conocidas bajo el epígrafe de Eurospy, que eran, pues, películas con argumentos de espionaje en los que, pues, diferentes, vamos a decir, intérpretes internacionales, pues, tenían que cruzar desde diferentes puntos de Europa a otros puntos para intentar deshacer algún tipo de argumento o amenaza que tuviera que ver con el mundo de los espías y de los terroristas y de los supervillanos que existen en Europa también, ¿no? Y entonces, pues, a mí este de Hitman's Wife's Bodyguard me ha recordado, actualizado al siglo XXI, un poco ese tipo de película, pues, setentera, ¿no? Con el epígrafe del Eurospy. Además, vamos a tener pues a este reparto tan, tan jugoso, en el que, pues, ya os podéis imaginar, Ryan Reynolds está un poco estirando su capacidad de vis cómica, que ya dejó bien evidente en las dos entregas de Deadpool. Lo que pasa es que aquí el Ryan Reynolds es un poco como el pringao de la función. Bueno, ya lo era en la primera parte, aquí lo sigue siendo, y pues en compañía de Salma Hayek, buscando un poco al Samuel L. Jackson, pues se van a ver vistos y metidos en unas situaciones que van a ser casi imposibles de sacar adelante, pero como estamos en el cine, pues al final Michael Bryce y Sonia Kincaid, haciendo un tándem un tanto un poco particular y también particular actuando y enfrentándose a las adversidades, pues van a acabar un poco llevando a cabo sus objetivos en el argumento. A efectos de desarrollo de la película, a efectos de, vamos a decir, de medios, de espectacularidad, pues la película es un fucking caramelo. Me refiero que aquí, yo creo que aparte de el cacho de presupuesto que se ha llevado el cast espectacular que tiene la película, todo el resto se ha destinado a extras, a persecuciones, a ubicaciones que pueden dar mucho juego a la hora de la acción, pero siempre pensando en que es una película de acción en modo comedia, comedia muchas veces, vamos a decir, con bastante ironía, con bastante humor negro. Me refiero que las matanzas que se producen en la película a nivel de sicarios y de lugartenientes de los diferentes bandos y facciones que hay en la peli, pues van bastante sueltos, hay bastantes, de hecho, tiros en la cabeza, pues aquí no sé cuántos habrá en la peli, pero te pierdes contándolos, por poner un ejemplo, ¿no? Me refiero que hay mucha escena de gatillo fácil, mucha escena de quemar ruedas con los coches, escenas también en el mar, escenas con helicópteros. Me refiero que a esos efectos, pues también podría funcionar como una, sin serlo, pues una especie de comedia basada en James Bond o en Jason Bourne, que también, sin pensar en que es un spoof, ¿eh? O sea, me refiero que respetando los límites de este tipo de registro y de personajes, pero llevando a cabo pues una función que nos va a entretener del principio a fin. Yo me lo pasé muy bien, tampoco le quiero dar muchas más vueltas a la peli, porque es una peli también, por qué no decirlo, bastante comercial, pero cumple su función de entretenimiento a la perfección. Si la primera os agradó esta, yo creo que es incluso mejor que la primera. Me refiero que es a esos efectos de entretenimiento sin contemplaciones, pues funciona perfectamente. Y luego, pues joder, que hablando, me acuerdo que también en la película hay que decir que sale Frank Grillo, que no lo habíamos dicho y que este sí que se puede decir. Bien. Porque este tampoco es una sorpresa, pero acordaos también de la peli que vimos de Frank Grillo recientemente, también de acción, del Día de la Marmota, sí, que señor. Se repetía un poco. Ahí también le veíamos una parte un poco de vis cómica a Frank Grillo, que siempre es un tipo que siempre, pues quizás lo hemos asociado más a papeles de acción y de músculo y de garra. Y aquí, pues el tío también tiene su parte así un poco, pues, de cómica, ¿no? Un poco de cómico. Bueno, en el Día de la Marmota que hizo recientemente ya había una vis cómica, sí, importante. Pues, ¿eh? Pues aquí digamos que continúa con ese registro un poco. Él ejerce en la función, pues, de un agente, no sé si del FBI estadounidense, que ha sido transferido a la Interpol para seguir una serie de trapicheos que está habiendo en Europa al respecto de otras cosas que han pasado en Estados Unidos. Y claro, pues él juega ese papel de, vamos a decir, yankee en Europa, que no entiende muy bien las costumbres europeas de determinados países y que hace un poco, pues, coña y mofa de eso, de esas diferencias culturales que hay, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos, lo cual, pues, igual es con un trazo un poco grueso, ¿no?, también, pero que no deja de tener su gracia. Y además, curiosamente, pues, si no recuerdo mal, el director, el señor Patrick Hughes, es de procedencia australiana, que me refiero a que tenemos aquí un batiburrillo de influencias de diferentes lugares del mundo y que acaban pues plasmándose en una película que transcurre completamente quizás salvo algún pequeño interludio, en suelo europeo. Me refiero que a pesar de toda esta estelaridad que hay de nombres, pues se han venido todos a Europa a currar durante una temporada y que entre Italia, Bulgaria y a, no sé si Croacia también, porque creo que han usado Croacia, que saldrá más barato que currar en Italia para emular cosas que ocurren en el mar Mediterráneo, por ejemplo. Y me refiero que a ese nivel, pues muy bien exprimida la localización europea de la película y además pues todo ello acompañado de una música, repito, ya lo he citado al principio del programa, de un islandés llamado Atli Orvarsson, que el tipo pues ya tiene bastante experiencia en hacer scores de películas más o menos comerciales del cine estadounidense, y aquí pues nos plantea una soundtrack que está plagada pues de pasajes de suspense a nivel espía, pero también de pasajes muy cañeros con guitarras, algunos muy funkeros en algunas partes, como el que hemos escuchado al principio del programa, y que ayudan a darle más dinamismo, si cabe, a esas escenas trepidantes, locas y desfasadas de acción que tiene la película, que es que no te las acabas. No quiero hincharle más el currículum a The Hitman's Wife's Bodyguard, porque si os interesa la temática, lo que tenéis que hacer es ir a ver la peli, se está fresquito en el cine y se pasa un buen rato con ella. Muy bien, pues dicho esto, yo creo que lo has recomendado bien. Película de entretenimiento puro y duro. Sí, sí, no le busquéis tampoco ahí, yo que sé. No hay que buscarle tres pies al gato. Lecturas extrañas. Yo echo de menos que quizás se le podría haber sacado más partido al papel del magnate griego en la función, pero bueno, tiene su función también. Es el, vamos a decir, el contrincante de todos los demás en la función y joder, qué banderas cumple. Y ahora como reflexión, qué frase más estúpida, buscarle tres pies al gato. Tres pies al gato lo va a tener siempre. Porque, bueno, pies, mal dicho, patas. Serían patas, pero... Bueno, supongo... Pero un gato va a tener siempre tres patas como mínimo. Aun siendo cojo, tres patas se las vas a encontrar. O sea que yo creo que sería más verídico decir buscarle los cinco pies al gato, ¿no? O las dos colas o lo que quieras decir. Sí, o las cuatro orejas o sí. No sé. Bueno, vete tú a saber de dónde viene el origen de esa expresión, que seguro que si nos ponemos a buscar en la Wikipedia la encontramos, sí. Pero será en otro momento. Sería más bien buscarle tres pies al humano. Exacto. Sí, o que a lo mejor hablamos hoy de uno que del tres pies pasa uno. ojalá lleguemos a hablar de eso. Yo creo que sí. Vamos rápidamente con ese obituario. Sí, que no se nos olvide, por sí, favor. Hace dos días fallecía Ned Beatty a los 83 años, un actor principalmente secundario, pero que, como ahora veréis, ha estado en grandísimas películas con repartos espectaculares, bajo la dirección de gente impresionante. Y Ned Beatty nos deja una carrera, tiene acreditados sobre 160 referencias como sí. Actor, 163 creo. Pero yo, por destacar las que más me han marcado como películas en las que él salía, pues evidentemente Deliverance, del señor John Boorman, uh-huh. Donde compartía el reparto con el señor Burt Reynolds, con el señor John Boyd, con Ronnie Cox y él mismo, que eran ese cuarteto de turistas, ¿sí? Que iban a pasar un día en canoa, bajando los rápidos, y bueno, pues se encuentran con unos rednecks. Y bueno, pues precisamente Ned Beatty será recordado por, vamos a llamarla, la escena del cerdo. Podría ser, sí. ¿Vale? Tranquilamente. Y bueno, película durísima, uh-huh. Uno de los referentes del cine de horror, terror, como lo queráis llamar, sí, que señor. Riete de Midsommar. Muchas se han copiado de Deliverance. Y sé por qué lo digo, porque puede ahora la gente amante del folk horror me dirá, ¿qué tiene que ver Deliverance con Midsommar? Pues oye, el folk de la América profunda para mí es tan válido como el folk de la parte más... De la Noruega profunda. Sí, claro, más norteña de Europa. O sea, aquí, ¿qué parece? ¿Que vamos a poner puertas al campo? No, pues es otro tipo de folk horror. No seremos nosotros. Pues eso, y mucho más precursor. Sí, señor. Que quede claro. Después de participar en Deliverance, participó en otros títulos tan importantes como Network, impresionante mm-hmm. película del año 76 del señor Sidney Lumet. Sí, señor. Otro repartazo con William Holden, Peter Finch, Robert Duvall, Faye Dunaway, o sea, y también el señor Ned Beatty, que fue nominado al Oscar, que no ganó, pero la película se llevó 4 premios Oscar, Peter Finch como mejor actor principal, Faye Dunaway como mejor actriz principal, Beatriz Straight como mejor actriz de reparto y Paddy Chayefsky como mejor guion original. Y bueno, pues también estaba allí el señor Ned Beatty. Luego, todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards, Hal Holbrook, o sea, brutal. También el señor Ned Beatty estaba allá. 1941, del señor Steven Spielberg. También estaba allá el señor Ned Beatty, como dice Hallenbeck, sembrando el caos en las escenas finales. O sea, sí, señor. Superman de Richard Donner y Superman 2 de Richard Lester, como Otis, el secuaz de Lex Luthor. Lex Luthor, Jim Hackman, en este caso. Sí, señor. También, grandes. Claro, en El Expreso de Chicago, película que también hablamos terrible. De ella. Sí, señor. Claro, un montón de películas. Ha estado en todos los cotarros que os podáis imaginar, incluso en sus últimas épocas, haciendo voz de doblaje para películas de animación. Fue la tortuga de Rango y fue el oso de la tercera parte de Toy Story, Toy Story 3. Que creo, sin haberla visto, que es uno de los personajes chungos de la función, ¿no? Sí, señor, y además primordial y bueno, protagonista absoluto de Toy Story 3. Joder. Y bueno, pues bueno, tenemos infinidad de películas, pero yo, aparte de que también estuvo en Nashville, en El Exorcista 2, repitiendo con el señor Burman, en Alerta Roja, Neptuno Hundido, bueno, también hizo luego más películas con Bar Reynolds, Los Traficantes, Un Cara Dura Simpático, Gator, bueno. El Cuarto Protocolo. El Cuarto Protocolo, sí, señor. En fin, un montón de filmografía donde yo quiero destacar una película de la cual no hablará ningún diario, no hablará ninguna web, a menos que sea muy friki como nosotros, y que además es una película a la cual odio profundamente por lo que hicieron, sí señor, la has encontrado, por lo que hicieron con un personaje amado por mí y que todos sabéis cuál es, que fue El Capitán América, dirigida por el señor Albert Pyun. Y si no me equivoco, protagonizada por Matt Salinger, creo que era la protagonista. Y sí, 1990, producción americano-yugoslava. Sí, sí, sí. Además, el señor Albert Pyun venía con cierto crédito porque había hecho el año anterior, si no me equivoco, Cyborg, con el señor Van Damme. Uh-huh. Y a pesar de que es algo casposa, Cyborg, pues realmente tiene uno de los duelos finales más impresionantes de la carrera del señor Jean-Claude Van Damme. Uh-huh. Y eso le dio suficiente crédito para ir con este Capitán América. Todo y que debo decir que si no su primera película, una de las primeras películas que hizo el señor Albert Pyun fue Cromwell, el rey de los bárbaros, de la cual se podía salvar alguna cosa. Y luego tenía Los Centinelas, que también, bueno, dentro de lo que cabe, se podían salvar. Pero bueno, bastante B en general. Bastante B en general, sí, pero llegó a trabajar con algunos actores más o menos importantes, pero cada vez luego fue a peor, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues en el reparto de este Capitán América del año 90 salía Ned Beatty haciendo uno de los papeles. Uh-huh. Y debo decir que era salvable el maquillaje que utilizaron para Cráneo Rojo, pero el señor Matt Salinger no tenía ningún tipo de carisma para encarnar al Capitán América. La película es, no hay por dónde cogerla. Yo solo la he visto una vez, hace 31 años. Ajá. Y no me han dado puñeteras ganas de intentar volverla a ver para intentar encontrar algo positivo. Sencillamente me he negado. Has dicho que el maquillaje de Cráneo Rojo está bien. Yo es lo único que salvaría. Pero bueno, esto ya pasaba. Los Cuatro Fantásticos de Corman, pues con mucha imaginación y látex, pues también tenían cosillas salvables. Pero claro, por eso siempre os digo, sobre todo a los millennials y a las generaciones actuales, sí, la suerte que tenéis con lo que tenéis ahora, con los universos MCU, con lo que hace DC, con adaptaciones de Image Comics, con todo lo que tenéis ahí, con The Boys. O sea, disfrutad, porque la generación anterior a vosotros hemos pasado una puta travesía por el desierto, sí, comiéndonos pestiños truñazos infumables, que encima íbamos con toda la ilusión del mundo a haber refrendado los cómics que habíamos leído durante tantos años e intentar encontrarnos esos héroes en pantalla, y luego nos daban, no gato por liebre, o sea, nos daban rata. Por rata por buey añejo envejecido, o sea... Ya, por ñu africano disecado al sol. No, no, terrible, terrible. Entonces, bueno, como fricada, está bien recordar que Ned Beatty estuvo en esta producción del año 90, pero no voy a recomendar que veáis la película. No sé si algún día tendré arrestos de volver a verla, porque... Hombre, podríamos hacer una doble sesión, Jordi. Lo recuerdo como traumático, ¿eh? Claro, entre el Capitán América y la del Punisher del Dolph Lundgren. Hostia. La del Punisher de Dolph Lundgren la recuerdo bastante mejor, ¿eh? ¿Sí? ¿La recuerdo mejor? Yo no mucho, pero bueno. Yo la recuerdo mejor que el Capitán América. Vale, vale. Pero también la vi solo una vez cuando estrenaron, la sacaron a vídeo y no la he vuelto a ver. Fíjate que con todo lo que colecciono de Capitán América, tuve la oportunidad de tener Capitán América de Albert Pyun del año 90, la edición en Blu-ray, que no sé cómo es que han tenido los cojones de sacarla en Blu-ray. Por si acaso. La encontré por 5 euros ya. Y pasé. Dijiste, no puedo tener ese centímetro y medio ocupando mi estantería, no sé, ahí, o sea, es que un hueco que no sirve para nada. Esa versión. Total. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, son esos intentos de adaptación de éxitos del cómic a la pantalla grande que hasta que no han madurado también los productores, ¿no? A la hora de un poco valorar en su justa medida que eso merecía un trato mejor, ¿no? Quizás ahora ya saciado por la producción que he tenido de Capitán América y con un actor que a mí, hay gente que no, pero en general yo creo que Chris Evans es un muy buen Capitán América. Bastante bueno. Y que me ha convencido y que pues podría intentar verla ya con otros ojos más amables, con una mirada más amable. Con los ojos en la mano, como quien dice, ¿no? Y a ver si saco algo positivo. No sé, podría proponer, no sé, un programa doble si con la del castigador apócrifo de Lundgren. O el verano es muy largo, Jordi, vete tú a saber. Creo que había también, que yo no sé si la vio mi hermano, yo no la llegué a ver, había un Nick Fury apócrifo de David Hasselhoff. Sí, también existe. Yo no sé si he visto algún trozo solo, suelto alguna vez. Podemos hacer Los Cuatro Fantásticos de Corman. O sea, ya. Podemos hacer un programa doble de Los Ojos en la Mano. De serie B con superhéroes con los ojos en la mano. ¿Eran Beetlejuice que iban con los ojos en la mano? Sí, bueno, y el Laberinto del Fauno también, bueno, sí, tenía ya, estas es cosas. Que soy más ochentero. Ya. Entonces, está bien un programa doble. Mira, vamos a hacer una cosa. Doble de doble, o sea, sí. Doble 2x2. Una va a ser el Capitán América, porque si no, no tendría sentido. Si no, no tendría como homenaje a Ned Beatty, aunque fuera por el cheque. Total. Sí. Y la otra, dejamos, tiene que ser una de estos títulos casposos, lo que hemos dicho, el Nick Fury de David Hasselhoff, el Castigador de Don Lundgren, Los Cuatro Fantásticos de Corman, alguna cosa así. O incluso algún Spider-Man de esos filipinos. Bueno, no sé, el Spider-Man que se estrenó en cine y era un capítulo piloto de una serie de televisión, ya. Que además llevaban todos una especie de pino broche que les hacía que se suicidaran y te controlaban la mente. O sea, era una cosa así muy, muy años 70, aunque eran los 80. Sí, sí, sí. Como de espías y tal, metido con Spider-Man. Muy telefilm. Pero yo recuerdo, ese Spider-Man lo vi en el cine. Uh-huh. Si nos escucha Chema Ponce, él no tiene mal recuerdo de ese Spider-Man. Y todo siendo un episodio piloto de televisión estrenado. Transformado. En cine y tal. El actor era un tío que hacía sus acrobacias, los cromas no estaban mal utilizados, o sea, todo y ser bastante chungo, no tengo tan mal recuerdo como del Capitán América. Ya, pero es que el Capitán América lo llevas más en el lado del corazón, sí. Ahí te jode más. Podrían entrar también Super Sonic Man, Condor Man, ya, cualquier cosa de estas. O sea, mira, yo abro por cualquier vía, nos podéis hablar por Instagram, por Twitter, sí, señor. Por Facebook, por el libro de visitas, sí. Como queráis. Programa doble. Mandarnos una paloma mensajera, lo que queráis. Programa doble, una va a ser el Capitán América, pero la otra la dejamos a vuestra elección. Proponed. Y con ella prometemos castigarnos la espalda, sí. Y los ojos y, apropiadamente. Y si sois amables, pues dentro de la basura que haya, pues recomendadlo más visionable. Bueno, ¿vale? Bueno. Estás dejando una bomba de neutrones en manos de los gremlins, que lo sepas. Puede ser muy cabronas cabrones y bueno, por supuesto. Es lo que hay. Vamos a jugar. Vamos a jugar, que a eso hemos venido. Bien, bien. Estábamos con NetBeatty. Sí, yo creo que ya hemos dicho. No sé si quieres reseñar alguna cosilla más. No, porque tú le has pegado un repaso pues a las mejores producciones. He intentado hacer de Hallenbeck, aunque no lo he hecho también como lo habría hecho. Sí, pero bueno, eso es insustituible. O sea, de hecho, lo que debería haber hecho Hallenbeck es... Perdón, había un objeto volador no identificado a mi lado. Haber venido aquí y haberlo explicado en viva voz, pero bueno, ya sabemos que a veces las conectividades son imposibles o bastante difíciles. En cualquier caso, hemos dado una pequeña pincelada del extenso trabajo de NetBeatty y que, bueno, que es un tipo que ha hecho tantas cosas, que ha hecho tantos papeles de secundario que no te lo acabarías en mucho tiempo. También tiene una gran carrera en series de televisión y en TV movies, pero bueno, tampoco yo al menos las que he visto en las que ha participado, pues tampoco estoy muy familiarizado con ellas y tampoco pues sabría valorar su trabajo. Yo lo he visto en los grandes títulos que tú has nombrado, Jordi, alguno más, y me considero totalmente refrendado por tu comentario. Muy bien, pues vamos a hablar, que teníamos que haber hablado la semana pasada, pero no nos cupo porque incontinencia verbal, padecemos de eso, adolecemos de no saber callar. Exacto. Y nos quedó ese festival de cine de terror de Sabadell, sí, donde tú acudiste la jornada del domingo. En su versión 9.5. Sí, 9.5, porque... La nueve fue el año pasado, que fue un trocito, y esta pues han querido complementar con otro trocito y no considerar ninguna de las dos al completo. Un completo, bueno. Exacto. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia el domingo de la semana pasada? No de la semana pasada, sino la anterior. De hace dos fines de semana. De cine de terror de Sabadell. Sí, porque además yo estuve pues intentando, y lo conseguí solo al final, pues pasarme alguno de esos días del fin de semana, sobre todo, a participar y a disfrutar de la programación del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, pero mira, al final pues solo pude ir a la maratón del último día, al cierre, a la entrega de premios y ya está, pero bueno, más vale eso que nada, porque me llevé una muy buena impresión de esta versión 9,5 del Festival de Terror de Sabadell, y en su palmarés pues dieron los premios de la edición 9 y los de la edición 9,5. Me refiero que ese nivel pues fue como una especie de entrega de premios doble, y saltándome la de la edición 9, que es la del año pasado, de la 9.5 he de decir que se llevaron premio pues algunos cortometrajes y un largometraje llamado Bloody Hell, del que quizás podemos hablar un poquito más adelante. El premio del largometraje lo dio el jurado de la crítica, que en este caso, como en otros casos de otros festivales, pues estaba formado por miembros y medios que forman parte del clan Blogos de Oro y de la parte catalana de los Blogos de Oro, vamos a decir, y bueno, pues que sepáis que Bloody Hell, como largometraje de Alistair Grierson, fue la película que se llevó el premio en 2021 en el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, todo y que fue la película que para el público cerró el festival, fue la última película que se proyectó en la última maratón del domingo, y entonces ya sabemos que los jurados de los festivales tienen esa, vamos a decir, facultad de poder ver las películas antes que los mortales, y entonces ya le habían dado el premio antes de que se proyectara, pero eso no quita que esté bien merecido, que de eso quizás hablaremos más adelante. El premio del público 2021 al mejor corto se lo dieron a Dana, de Lucía Forner. También el premio al mejor cortometraje de la sesión del viernes se lo dieron a Unas cuantas bestias, y la parte del jurado en esta versión 9,5 del Festival de Sabadell en cuanto a cortometrajes, pues hubo mención especial para La última Navidad del Universo, de David Muñoz y Adrián Cardona, un corto muy divertido que ya pudimos ver pues en algunos festivales a finales de 2019 y que todavía sigue haciendo carrera por festivales 2 años después del paréntesis del año pasado. El segundo premio se lo llevó Ospel, de Santi Rodríguez, y el primer premio Polter, de Álvaro Vicario. No voy a contar nada de los cortos, porque son cortos que bastantes de ellos ya se vieron en eso, en algunos festivales de 2019, y quizás la gente ya los conoce, pero que sepáis que este fue un poco el palmarés a nivel de premios de la edición 9,5 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Yo debo reconocer que es la primera vez que acudía a este festival, a pesar de ser su edición 9,5, no había habido pues antes oportunidad o no se había terciado pues pasar por allí. Y joder, pues me llevé, al menos de lo poco que vi, que fue solo lo del último día, a nivel de programación me llevé una muy buena impresión, porque vi tres películas que ninguna de ellas las tenía ni catadas, ni catalogadas, ni visionadas, y cada una de las tres de esa maratón del domingo tenían sustancia y jugo suficiente y originalidad, sobre todo, para figurar en un festival incluso de mayor calado que el Festival de Sabadell, que no deja de ser un festival poco más modesto que otros a los que estamos acostumbrados a asistir. ¿Las tres iban a concurso? Todas iban a concurso. ¿Y de las tres, tú hubieras elegido la que finalmente ganó? Pues es que yo no lo tengo tan claro, porque debo decir también públicamente que, o sea, está bien dado el premio a Bloody Hell, pero es que las otras dos no están nada mal, tampoco. Me refiero que, pues igual Bloody Hell, a efectos de cómputo global como película, quizás tiene un poco más de peso que las otras dos, que luego diremos los títulos, pero no te creas que demasiado, ¿eh? Me refiero que a mí, si le hubieran dado el premio a cualquiera de las otras, yo tranquilamente me hubiera quedado igual de satisfecho. Las otras los voy a decir ya, eran You Might Be the Killer y Better Watch Out, ¿vale? Que ninguna de ellas, pues yo las tenía fichadas previamente, y además, casualmente, creo que ninguna de ellas son películas de actualidad del año 2021, me refiero que todas son de años anteriores. Incluso Better Watch Out creo que es ya de hace algunos años. Me refiero que ese nivel no son pelis que necesariamente hayan sido facturadas recientemente para estar compitiendo en el festival, y yo creo que lo que ha pesado es pues ese toque original o ese toque especial que las hace pues un poco diferentes o por encima de la media de cualquiera otras que se podían haber programado, que ya podríamos incluso haber visto en otros festivales. Pero también yo alabo y quiero resaltar pues un poco la originalidad en la selección de títulos del Festival de Sabadell, a efectos de que, pues yo es que, pues ya sabéis qué ritmo llevamos aquí con los festivales, pues ninguna de las tres de esta maratón en concreto pues la tenía calada y me llevé tres sorpresitas. Pues además, tienes toda la razón en que festivales que son más pequeños y no han de lidiar con una selección de muchísimos títulos. Ya. Molins ya selecciona muchísimos títulos, sí. Sitges ya lo multiplica por 10. Entonces, evidentemente, pues han de primar títulos del año y encima con unos baremos mínimos de calidad que a veces se cumplen y a veces no se cumplen. Pues sí. Pero yo encuentro que los festivales que programan muchos menos largos, y además a veces pues también puede haber cuestiones económicas de que les dejen el título para el festival y que a lo mejor no necesariamente tienen que recurrir a los de última jornada, que precisamente los aficionados al género han podido catar y ver en festivales con anterioridad, y pueden, lo que dices tú, coger y escoger títulos que a lo mejor tienen 3, 4, 5 años, pero que han pasado más desapercibidos, teniendo unos baremos de originalidad y calidad suficientes como para programarlos. Y entonces, oye, pues ole, chapó. Yo creo que es una decisión más que correcta. Sí, yo a ese respecto pues me llevé una muy grata impresión, y os lo voy a decir porque mientras Jordi lo comentaba esto último, me ha dado tiempo a buscarlo. O sea, Bloody Hell es de 2020, You Might Be the Killer es de 2018 y Better Watch Out es de 2016. Sí, sí. Y Better Watch Out tiene una torcida de culo argumental en el ámbito y en el subgénero de las home invasions que ole chapó, guay, ¿eh? O sea, bueno, bueno. Que, por cierto, antes de que me olvide, has hecho mención al jurado que estaba nombrado por los Globos de Oro, que uno de los miembros del jurado es amigo del programa, que es Héctor. Es verdad, por favor. Conocido en internet por su blog y en Twitter como un hombre sin piedad. Ahí está. Y, hombre, pues qué menos que saludar a Héctor. Saludarlo desde el programa. Y, hombre, que estuvo allí en el jurado como quinta parte de las votaciones. Ahí está, sí, al menos él tuvo bastante que ver, ¿no? En estos premios. Exactamente, hemos, tanto la elección de los cortos como antes. Del largo ganador. En cualquier caso, también quería apuntar, porque estoy hablando pues un poco de mi impresión de un solo día, ¿no? Del Festival de Cine de Terror de Sabadell, que por cierto, pues también pues pude compartir algunas impresiones con Aida y Siol, que me los encontré allí. Un saludaco a los dos. Aida forma parte un poco pues también del tinglao. Este año ha estado colaborando un poco con la organización del festival. No sé si mucho o poco, pero estaba ahí en modo trabajo. Y joder, pues quería un poco también valorar un poco la, no sé si el impacto o la situacionalidad del festival respecto a la propia ciudad de Sabadell, ¿no? Lo primero, decir que el lugar donde se hacían las proyecciones estaba muy céntrico, se llegaba súper rápido desde los ferrocarriles, me refiero que a niveles de logística, para alguien que no está acostumbrado a ir a Hospitalet, o sea, perdón, Hospitalet, a Sabadell, pues chapó, me refiero que a ese nivel fino, fino filipino. Y lo que igual sí que eché de menos en esas pocas horas que pasé en Sabadell es que no se veía mucha repercusión a nivel callejero externo del festival en su propia ciudad. No sé, es la sensación que a mí me dio, ¿eh? Un poco como visitante externo alienígena que fue ahí un poco a ver qué pasaba. Y no, bueno, no ha habido esa expansión como Molins, que ya tira sus tentáculos por todo Molins y la gente se implica, restaurantes, quizás, Jordi, decoraciones, etcétera. Esto quizás significa, y quizás lo tendríamos que hablar con el equipo del Festival de Sabadell, es que igual el ayuntamiento o las organizaciones públicas de la ciudad no se implican con el festival, que puede ser esa la también explicación tranquilamente. Sí, no, y también la trayectoria. A nivel presupuestario. Lleva muchísimas más ediciones y a lo mejor pues el crecimiento del Festival de Sabadell pues poco a poco se va ganando a la ciudad, se va ganando a las instituciones y pueden hacerlo más grande, mejor y llegar a más público. Claro, en cualquier caso, pues si he de comentar algo que no sea positivo, pues esa digamos falta de visibilidad del festival, que quizás sí que la tendrá, pero yo no acabé de notarla en el ámbito de la ciudad, ¿no? También he de decir que el sitio donde se hacían las proyecciones, que por cierto era súper cómodo, era un auditorio de una conocida caja de Stalvis de la ciudad de allí y tal, buen sonido, buenas butacas, buena pantalla, me refiero que buena ventilación por el tema sanitario, me refiero que hay todo el mundo tranquilo y seguro en todos sus aspectos, pero pues por ejemplo apenas había un puñetero cartelito pequeño en la entrada del auditorio, por ejemplo. O sea, yo sabía que era el sitio ese porque lo había mirado antes, pero si tú pasas paseando por ahí, pues igual ni te das cuenta de que se está celebrando un festival de cine de terror ahí. A eso me refiero. Con lo ¿sabes? Cual, solo acaban conociendo el festival la gente realmente interesada y que ya sabe a dónde va. Los especialistas. No se da a conocer el festival en la ciudad, que yo creo que es un error porque sí, o es algo que mejorar. Mientras también. No, en el sentido de que la ciudad ha de mamar el festival para hacerlo suyo, esa es la historia. Identificarse con él y hacerlo crecer. Yo creo que es la clave. Yo creo que falta pues un poco ese trabajo. Yo ya te digo que igual, pero a lo mejor es un periodo de tránsito. O hay una explicación pues sólida, como que igual pues el ayuntamiento no quiere que colaborar con este tipo de eventos. Bueno, pero si por ejemplo esa institución financiera cede el auditorio para hacer las proyecciones, que menos hacer un par de carteles que no sé lo que puede costar. Un roll-up de estos y ponerlo en la entrada para que la gente de Sabadell, que curiose, diga, ¿qué es esto? Y novena edición ya, bueno, 9,5 ya. No me he enterado yo de que se hacía esto en mi ciudad. No sé, poquito de interés. Sí, y además el propio Festival de Sabadell pues también tiene sus o ha tenido en su programación pues algunos eventos y actividades también familiares, infantiles, me refiero que no es que sea un festival de cine de terror ahí cerrado que solo quieren y gores, sino que claro, está hay que intentar pues abrirlo a la ciudad para hacer actividades en que participen, sobre todo hacer cantera, ¿no? Está claro, porque todo viene de ahí al final, o sea, si nosotros no hubiéramos ido al cine en su momento o al videoclub o nos hubiéramos tragado mis terrores favoritos, esas películas de la 2 o de y la dimensión desconocida y todas esas cosas, claro. Pues quizás estaríamos hablando de la Eurocopa en vez de hablar de cine y de series como hacemos ¿se está aquí jugando la Eurocopa? Eso dicen, yo no me he enterado. Ah, bueno, sí que me he enterado porque como el fin de semana pasado estuve en Mañilandia, allí parecía que todo el mundo estaba muy interesado en este rollo, no sé, cosas que pasan en otros lugares geográficos. Pero bueno, aquí también, porque Sabéis que yo pues también vengo a esta casa contra Banda FM los martes por la noche. Anoche no sé qué carajo de partido había, pero ahí fuera en la Plaza Real parecía que no hubiera habido pandemia. O sea, estaba eso en pleno efecto, con cánticos, con himnos, hostia, con no sé si jugó alguna selección. Francia-Alemania. No sé, o había o ingleses o británicos o alemanes de por medio, porque había mucha gente cantando a la luz de la luna como si fueran hombres y mujeres lobo recién transformados. Bueno, al final hemos hablado de la Eurocopa. Bueno, pues esto nos pasa por darle, por exprimir la neurona. Bueno, pues dicho esto, ¿qué más quieres destacar del festival? ¿O ya directamente pasar a comentar las películas? Yo creo que debemos pasar a, al menos, intentar pues darle comentar por lo menos la ganadora. La ganadora, el resto ya veremos, porque también no estamos obligados a nada en este programa, simplemente no. Estamos obligados por el reloj y por nadie más. Fijaros, nos vamos a mentir, para hoy, ya dijimos la semana pasada, traíamos Extremo. Traíamos hostia, el primer capítulo de Loki. Bueno, y yo he trasnochado para traer Extremo aquí. Ya, pues y, me parece que va a dar tiempo a Bloody Hell y poco más. Pero ya, bueno, ya. Y sí, como no le demos rápido, tampoco. Bueno, pues oye, vamos a darle a Bloody Hell porque es, aparte de que es la ganadora del Festival de Cinema de Terror de Sabadell 9,5, es una peli muy descarada, muy échala pa'lante, muy, vamos a decir que no le afectan esos preceptos políticamente correctistas que priman en la industria a nivel mainstream, en el cine al menos occidental, y que pues bajo ese epígrafe de Bloody Hell pues nos vamos a llevar unas cuantas sorpresitas y creo que vamos a pasar un buen rato. ¿Cuánto menos? La película es muy entretenida. La película, mira si mezcla géneros, que sí. Así ya directamente os voy a decir que toca el cine de atracos. Sí. Toca colateralmente el cine de juicios. También. Es un rape revenge. También. Podía tocar también temática tipo hostel. Claro, lo que se denominaba torture porn. Torture porn, sí. También, perfectamente. También toca tema disociación de personalidad, oír voces. Sí, o tener personalidades complementarias, ¿no? Toca también el tema familia grillada. Sí. O sea, imaginaros. Sí, familia que vive en un entorno rural o natural que funciona de una forma un poco particular, ¿no? Por decirlo sí, de alguna forma. Pero de eso sí también. Mucha mala leche. Es que también habría más, ¿eh? Sí, verdad. Sigue, pues vale. No, porque no lo voy a decir, pero también tocaría. O dilo de lado solo, no lo digas. Colateralmente género criatura. Hombre, pues también podría ser, sí. Y de hecho, incluso algún homenaje a alguna peli ochentera infantil juvenil. Tú lo viste. Claro eso, que ¿verdad? Lo vi. Yo creo que es bastante evidente. Es decir, hay muchas evidencias en esta película. Lo que pasa es que, claro, es poner en crudo ese personaje. Sí, y nunca, claro, mejor dicho. Claro, ponerlo en su. Vamos a suponer que en una situación que no es edulcorada o que no es controlada. Que a lo mejor tendría que haber sido la situación original de ese personaje en la película ochentera y que se dulcificó para llegar a todos los públicos. Quizás hubiera molado más así. Pero bueno, entonces Bloody Hell ya sería una copiada muy explícita. Claro. Entonces así claro. Ha quedado como sucinto. Como homenaje gore. Sí, es un homenaje gore a un conocido título infantil juvenil de los 80 estadounidense. Sí, que además entre otros muchos homenajes. Que curiosamente, a medida que he ido indagando en esta película, uh-huh, tiene muchos seguidores, pero tiene muchos detractores. Hombre, hay mucha gente que no traga esa película. Joder, macho, pues es que igual les gusta otro tipo de cine. Igual que hay otras películas, de los 80 que aglutinan mayoritariamente un sí enorme y un acuerdo, poca gente te dirá que le parece una mierda En busca de la arca perdida. Ya, es complicado encontrar. Alguno habrá, ¿eh? Algunos, seguro, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Pero en esta película en concreto yo he oído bastantes detractores, ¿eh? Pues, y además lo que es más sorprendente, gente con bastante criterio. Con lo cual hay quizás que les gusta ir de especialitos y ojo, salirse también, de la norma. Te digo que tampoco es de mis películas ochenteras favoritas, ni mucho menos, ¿eh? Pero la película está bien. Pero es cumplidora. Es cumplidora, es cumplidora. Y ya sabes que ya a mí el rollo de la nostalgia ochentera me trae al pairo. Me trae al pairo, sí, sí. Y estoy siendo sincero con ella. A pesar de que no hemos dicho el título porque no, no podemos porque hacerlo porque así. Es un spoiler. Estamos trabajando. Estamos hilando fino. Como funambulistas, estamos Funambulista sobre el Niágara. Tenemos una cuerda de 200 metros de lado a lado de las cataratas del Niágara y estamos atravesando sin percha y sin ningún tipo de... Sin percha, pértiga o lo que sea. Pértiga o... Sin asegurarnos. Sin palitroque, vamos. Ahí está. Bueno, Bloody Hell. ¿De dónde viene Bloody Hell? Bloody Hell tiene una procedencia que un poco tiene que ver con el otro Guardaespaldas 2, al menos en cuanto a directores, porque Bloody Hell es una película dirigida por Alistair Grierson, que es un tipo que, a pesar de su nombre, que podría ser de cualquier lugar del norte de Europa, pues es de Australia. Ya sabemos que en Australia hay un batiburrillo de procedencias y de orígenes que es muy variado, y vete tú a saber si Mr. Grierson, en sus ancestros, pues igual vienen alguno de por ahí del norte de Europa. En cualquier caso, lo que queremos dejar claro es que, a pesar de la estética que tiene la película, a pesar de las nacionalidades de los personajes que hay en la película, que son muy variadas, pero que ninguno es australiano, la película es totalmente australiana, a pesar de que un poco con esa, vamos a decir, coña con las nacionalidades que tiene la peli en sí misma, pues ha querido un poco soterrar o no dejar muy evidente que es una producción australiana. Es una, lo que denominaríamos una exploitation en pleno efecto, es una peli de género australiana que mezcla todos esos subgéneros que os ha contado Jordi hace unos minutos. Y que, claro, mezclando semejante cantidad de ingredientes y de influencias, pues era complicado que saliera algo mal. O, de hecho, bueno, al personaje protagonista, pues vamos a decir que casi todo le sale mal, ¿no? Un poco. ¿De qué va Bloody Hell? Bueno, pues Bloody Hell, tenemos un tipo... Especialito. Bastante especialito, pero no lo sabemos a priori. Bueno, claro. Sí, porque su primera reacción, o sea, empieza la película con una parte que pasa ya... En Finlandia. Un prólogo de los que no se puede contar. Correcto. Pero sí ocurre en Finlandia. ¿Qué ocurre en Finlandia? Pero nuestro protagonista, porque la película es australiana en coproducción con Estados Unidos, la película, digamos, ya aparte de este prólogo, ya pasa a transcurrir en Estados Unidos, y donde vemos un tipo que está tonteando con una cajera en el banco. Sí, señor. Y está en la cola y está esperando que le toque esa cajera. Entonces, como van a asignar, le mola. Hay una sola cola. Pero cuando acaba un cajero, pues te asignan, pues el tío deja pasar a la señora que tiene detrás para que le toque la cajera que le gusta y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues no es ningún spoiler, minuto 2 de la película, atraca en el banco. Y ahí empieza la función un poco. Y ahí es cuando empezamos a conocer a este personaje. Este personaje simpático, un poco canalla, que quiere ligar con la cajera y hace sus truquillos para poder ir a esa ventanilla. Se llama Rex, por cierto. Se llama Rex. Pues resulta que el tipo... es habilidoso para algunas cosas. Sí, demasiado habilidoso. También ahí descubrimos que pues tiene una especie de disociación de personalidad. Sí, vamos a decir que habla consigo mismo. Habla consigo mismo, pero habla consigo mismo viéndose representado en las situaciones cotidianas donde está. Sí. O sea, él se ve a sí mismo hablando con él. Sí, en la película vemos a dos Rex en muchas ocasiones. De hecho, yo creo que es una de las bazas que juega la película. Total. Para hacer muchas situaciones de humor negro en la película, para dar mucha cancha, y es donde el actor, que por cierto es Ben O'Toole, sí, señor. Pues puede dar bastante rienda suelta a su histrionismo y a... Está bastante bien, ¿eh? Yo no lo tenía muy, muy calado. Piensa que prácticamente el peso de la función recae sobre él y él. Él y él, sí, sí. Que poca broma, que si no está bien, esto naufraga. Y no naufraga. Entonces, bueno, pues la situación del banco se complica. Sí. Y tiene consecuencias. Hay consecuencias. Tiene unas consecuencias tan absurdas, porque además las consecuencias son tan absurdas, que acaban con el protagonista en Finlandia. Sí, vamos a decir que igual que en el otro Guardaespaldas 2, el protagonista se va de vacaciones a Europa para desconectar. Casualmente hay en paralelo, ¿no? Un poco. Aquí en las dos películas transcurre un tiempo mayor desde los hechos del banco, y él va a Finlandia, pues... por una cuestión absolutamente de azar. Estúpida. O no tan azar, porque hay tres lanzamientos. Sí, porque vamos a... Igual estamos contando demasiado, pero el prota de Bloody Hell, para desconectar de su azarosa vida, decide pues echar a suertes a qué sitio del mundo se va de vacaciones para desconectar. Y le sale Finlandia. Pero por tres veces. Sí, bueno, con, eso. Con lo cual, el destino parece muy marcado. Está todo totalmente marcado. Más marcado imposible ya. Sí, señor. Más que unas cartas de un taur. Sí. Y entonces, pues Rex se marchará para Finlandia, pero las vacaciones no irán como pensaba. Y no. Ya creo que ahí ya podemos dejar ya los puntos suspensivos. Hemos dicho la mezcla de géneros. Os sí. podéis imaginar que pasa realmente de todo. Hay de todo en esta película. La película tiene humor negro, la película tiene gore. Sí. La película tiene escenas... Momentos splatter también. Sí, escenas de girar la cara, de dolor, de... ¡Uf! De tortura, como hemos tortura. Dicho antes. No hace concesiones con la edad de los damnificados cuando se han de damnificar. No, porque los hechos ocurren en Europa y los perpetradores son australianos. O sea, a pesar que de que haya coproducción con Estados Unidos, no hay una carta blanca. No hay una moral flotando no, ahí. Señor, no, señor. Lo cual nos congratula. Y eso está muy bien. Y bueno, pues no es Barry Frito. O sea, no llega al punto de locura de Sudáfrica, ¿no? No, porque eso es aparte. Eso es aparte, eso creo que es para darles de comer aparte. Pero la película está bien, es ágil, está bien narrada. Tiene pulso, sí, tiene gore, tiene sangre, y te lo pasas bien. Es un festival, verla en el marco de un festival sí. ha de ser muy divertido. Yo, pues sí. yo la vi en casa, en la tele, pero bueno, pues me lo pasé muy bien. Y la película, además... mantiene el interés, que es lo importante. Tiene tensión porque es súper variada en registros, no se corta un pelo y además tenemos al Ben O'Toole desatado, a pesar de que aparece atado en algunas escenas, sí. y que joder, pues que es un tío me echado para adelante y que incluso aunque se enfrente a situaciones que aparentemente no tienen ninguna puñetera solución, pues él y él mismo... se acaban encontrando alguna salida, aunque sea poco inverosímil, ¿no? Un poco también, en las situaciones. Y luego la película es perversa, porque tiene muchos matices perversos. Es un pelín perversa. Pero además dentro de esa perversidad está muy bien porque el humor es desengrasante sin saturar. No es el chiste fácil. O no sea, carga. Hay un humor muy sutil en el que él... corrige a una chica finlandesa cuando habla inglés. Por pero ejemplo, la corrige un par de veces. Sí. Pero además es muy gracioso cómo lo hace. O sea, como dejando transcurrir la frase y luego en un momento dado el protagonista tiene marcado que no ha pronunciado bien la palabra y se lo tiene que acabar diciendo. Sí, sí, sí, es como, sí. como un pequeño toque lingüístico. Y entonces es un matiz que deja entrever que el guión está trabajado a pesar de ser un guión... pues bastante cliché, o sea, no nos engañemos. Sí, independientemente de todo lo que hemos dicho. El terror está todo inventado y entonces pasaréis por muchas situaciones que diréis, bueno, sí, claro, esto es... lo he transitado otras veces. Sí. En ese sentido... Quizás no con esta gracia o con no, este salero. Correcto. O sea, la gracia está en cómo te lo cuentan, cómo lo narran y cómo va transcurriendo la película, incluso pues con algunos flashbacks. Sí, también. En que retoman escenas... en lo cual no te lo habían enseñado quizá del todo, un poco como pasaba con la película de los furgones, ¿no? También, sí, que juega un poco pues a... No tan repetitivo como en esa película... A dar información con dosis concretas y que sí. luego pues se pueden cambiar de lugar esas dosis de información. Correcto. Yo me lo he pasado muy bien, yo la recomiendo totalmente. No sé cómo serían las otras dos películas, pero... Ya hablaremos de ellas, igual a nivel de diversión, esta era la más afilada en diversión, podríamos decir. Las otras dos, una de ellas, la de You May Be the Killer, era también una comedia, pero quizás no tenía la punta, aunque tiene bastante punta también, no tenía tanta como Bloody Hell, y Better Watch Out es más seriota. Entonces, a nivel, vamos a decir, de disfrute expansivo festivalero, Bloody Hell yo creo que está muy bien premiada y que luego pues también... a pesar de ser de 2020, tiene esos chascarrillos y esas metidas de cuchara al respecto de películas y personajes del cine de acción que también se van inmiscuyendo en los diálogos de los personajes, sobre todo de Rex con Rex, sí, que se andan, sí, sí. llevan ahí un debate con el tema de la acción. Y es lo bueno de hablar contigo mismo, claro. que te conoces tanto que realmente que te vacilas. Tus filias y tus fobias pues van pasando de lado a lado de una manera... Lo que dices tú, te vacilas. Te vacilas a ti mismo y eso queda muy bien plasmado un poco en pantalla, lo cual no es fácil, porque estaréis pensando decir, pero ¿cómo el tío habla consigo mismo y consigue pues esas situaciones, vamos a decir, de humor y de crítica de uno contra sí mismo, ¿no? No, pero también está muy bien, pero bueno, porque ahí está, claro, el rollo. Su otro yo, el yo inventado con el que habla, sí. Y claro, tiene una superioridad. Claro, porque es que tiene más información. Porque primero que tiene más información, segundo que no le afecta lo que le pase al otro. En el mundo porque, real. Porque al ser un invento, una sí. imaginación, pues... Un tú mismo dentro de ti. Un tú mismo dentro de tu cabeza está siempre bien, pero claro, llega un punto que no puede dejar que al yo verdadero le pase nada, porque entonces acaba el claro, yo imaginativo. Hasta cierto punto puede dejar. Hasta cierto punto puede vacilar y puede ningunear al otro... Pero luego también ha de ser resolutivo como voz de su conciencia para darle ideas para que salga de las situaciones, ¿no? Sí. Y entonces eso está muy bien llevado y muy bien actuado, ¿eh? Sí, sí, pues vamos a decir que el Ben O'Toole, el actor que hace de Rex, pues es una especie de antihéroe de peli de acción. En versión original, esto no debe estar ni doblado. Yo, es festival VO. Vale, vale. Lo digo porque VO y los finlandeses hablan finlandés. Por eso te digo, porque los finlandeses hablaban finlandés a ratos y inglés a ratos, sí. Y el resto era inglés mal para que se note que son, sí, finlandeses, sí, sí. Aunque los finlandeses en general, en el mundo real, yo los que he conocido, hablan muy bien inglés, sí, quizás sí, solo sí. Estos, los países nórdicos tienen buen inglés. En general, inglés, sí. Sí, sí. Y yo salí preguntándome, ¿y qué pensarán los finlandeses de esta película? Bueno, porque claro, bueno. Al final... La condición finlandesa, hombre, queda un poco girada de vueltas también. Yo supongo, ¿no?, que algún actor debe ser finlandés, ¿no? El reparto es totalmente australiano, tío. ¿Sí? Pues sí, al menos hasta los nombres que he ido mirando yo... ¿Y los que hablaban finlandés? Pues habrán aprendido para la película. Fonético. Tú has visto Extremo, ¿no? Sí. Has visto a Peña en Extremo, que es una peli española... No. Hablando idiomas que no son españoles. Sí, no, además, yo, o sea, agradezco dos cosas a Jaenada. Jaenada es un tipo... Que cuando tiene que hablar otro idioma, fonéticamente se lo aprende, sí. Y por lo que ahí. Han dicho, pronuncia muy bien. De hecho, recordad que hizo de Cantinflas, sí, haciendo el acento mexicano, e incluso mexicanos decían que no lo hacía nada mal. Pero es que además, yo le agradezco a Óscar Jaenada el que sea uno de los actores españoles que tiene mejor dicción. Que se le entiende cuando habla porque sabe vocalizar. Sí, señor. Y eso es una rara avis que desgraciadamente tenemos. Y oye, qué gusto no tener que ver una película en español subtitulada. Porque a mí sí, me ha pasado. Señor. A mí me ha pasado poner los subtítulos ya porque decir, es que, ¿qué ha dicho este? ¿Qué ha dicho este? Sí, sí, no, no. Pues pero hasta, bueno, ese es otro tema. Sí, eso es otro tema que quizás... Quizás entre la semana que viene. Saldaremos la próxima semana, pero a efectos prácticos... Yo, al menos, la media docena de nombres del reparto de Bloody Hell australiano. Que he estado indagando son todos de Australia. Aunque hablen en finlandés, en muchos países. Sí, parajes. Supongo pues eso, que habrán recibido pues unas clases o les habrán doblado finlandeses. Vete tú a saber. Vete a saber, sí, sí. Porque también igual es un recurso, ¿no? Pero todo esto pues juega a favor de la verosimilitud de la situación en la historia que nos cuenta Bloody Hell, pero también forma, yo creo, un poco... que de ese gran divertimento que es hacer una peli que transcurre entre Idaho y Finlandia y que ni un puñetero actor o actriz de esa película han estado ni en Idaho ni en Finlandia. Así que es la grandeza del cine, del trucaje en el cine, ¿por qué no también de nacionalidades? Y que, bueno, seguro que si esto lo revisa la Liga Moral del... la política correcta de hacer películas, pues seguro que le buscan algún pie al gato extra del que no habían pensado, ¿no? Entonces... Que por pues, cierto, debo decir que tiene un premio curioso. En 2020 uh-huh. ganó, dentro de los premios del cine australiano... Ah, mira. Ganó... no ganó, perdón. Estuvo nominada a la mejor fotografía. Ah, mira. Que es curioso que una película... Pues es que es una peli bonita. Sí. A pesar de la sangre y del gore no, que tiene, es no, bonita. No, porque además algunos planos, algunos encuadres, sí, esa cocina está con la ventana cuando se ve, ese abrir la puerta también, cuidado, esos, con la fotografía, porque esos no sótanos nada mal. Tan majos ahí, con esas escalinatas y... Sí, pero a pesar de ser un sótano hecho para lo que es, sí. No es un sótano sórdido. No, no, es amable. Es un sótano pues, nórdico. Puedes, no sórdido, nórdico, amable. Puedes pasar momentos divertidos allí. Porque encuentras el contraste de sí. aquello que hay en el rincón más allá. Que está hecho una montaña. Sí, sí, sí. Con unas perfectas bicicletas ordenadas en la pared para salir a dar un paseo por el campo. Las familias del norte de Europa son muy bicicleteras. Sí, y con ese recubierto de madera noble para... Cedro o sí, alguna sí, madera de arce, de, lo que arce sea, ¿no? De lo que toque por aquel pueblo, ¿no? Porque vete tú a saber cómo está trucado y seguramente... Claro, la madera es australiana. Lo han rodado en Queensland, Queensland y será pues pino de Queensland en vez de pino de Finlandia. Yo qué sé, sí, si sí. Hay pino o abeto o lo que haya, que yo no, tampoco he estado en Finlandia, pero no me he fijado en los árboles tanto. Entonces, pues que sepáis que en ese aspecto Bloody Hell es un ejercicio muy ágil, también de tergiversación de las situaciones, fresco, divertido, irónico, cabroncete y joder que por mucho que tenga un personaje que habla consigo mismo, no os creáis que el tipo lo tiene todo fácil en la película porque las pasa bastante putas y bastante canutas, ¿eh? No, porque claro, el hablar consigo mismo y que esa recreación del mismo esté con él en la habitación y pueda hablar y él lo vea y todo... no le permite hacer cosas fuera de las capacidades de una persona normal. O sea, claro. Si él está desmayado con los ojos cerrados, su otro yo, como es producto de su imaginación, no puede ver lo que pasa en la habitación. Claro, o simplemente está esperando a que se despierte porque no puede hacer nada. Pues no puede hacer nada, evidentemente. Claro. Entonces, no tiene ningún tipo de poder. Es simplemente que habla consigo mismo. Claro. Está un poco para allá. Bueno, pues eso, que es una forma de reflexionar ahí como otra cualquiera. Y luego, por cierto... El final tiene un doble final, sí, que además es bastante en la línea de la película. Claro, es que quedaría un poco coja si claro. Acabara y acabara. Y que puede dar pie a cosas. Ahí lo dejo. Pues sí, porque semejante desfase de tobogán de situaciones que hay en el argumento para los personajes, pues un final así yo lo veo idóneo. Y además, pues en un marco... de cine de género, de festival, de peli de disfrute, pues oye, no te quedes con un final sosón. Háztelo de esos finales que molan, ¿no? Ya sabéis cuáles nos molan a nosotras. Esos sí. Que se quedan ahí con una puerta entreabierta, con vete tú a saber qué puede pasar después. No, y además te digo, a mí si me dieran una segunda parte de Upgrade, también película australiana. Por supuesto. Con la que nos lo pasamos muy bien, yo firmaría. Evidentemente, si está Leigh Whannell detrás, mejor. Pero yo con esta haría lo mismo. Yo, si me dan un Bloody Hell 2... Y está con el mismo equipo y con las mismas ganas y, oye, pa'lante. Es más, intentaría que no se me pasara por debajo del radar, porque debo reconocer y debemos agradecer al Festival de Cine de Terror de Sabadell que nos la haya refrescado la memoria al respecto de esta película de 2020, que a mí no me sonaba el título, no la vi programada en otros sitios... Y yo qué sé, y es totalmente digna, festivalera, disfrutable... y que tiene sus raciones de bestialismo, de sangre y de acción bizarra, porque la tiene. La bizarridad también reside, no hemos sacado la palabra pasear, pero también reside dentro de Bloody Hell, por si fuera poco. Sí, el bizarrismo anglosajón. Sí. Bizarro en castellano, recordemos que es otra cosa, el bizarrismo sí. De lo weirdo, de lo raro. Sí, de lo extrañista. De lo extrañista, sí, sí, sí. Y aquí hay mucho extrañismo, y no del Doctor Strange. creo que nos hemos comido ya nos el hemos programa. Ya nos hemos ido hace un rato ya, pero no te quería interrumpir, Jordi, me cuesta interrumpirte, lo siento. No, no queremos prometer nada porque luego no lo cumplimos nunca y nos sabe muy mal. No voy a decir pero nada. La semana que viene intentaremos traer esos otros dos títulos de la maratón del Festival de Cine Sabadell, intentaremos traer Extremo y como mínimo los dos primeros de Loki y dará tiempo de lo que dé tiempo. Por cierto, dará tiempo a lo que dé tiempo, pero... Más allá de las críticas, que no sé cómo las tiene, porque no me ha dado tiempo tampoco a leerlas, voy tan loco en la vida que ni siquiera... Bastante Loki. Voy bastante Loki y me lo voy a apuntar lo de Loki porque tiene bastante que ver con mi situación cotidiana normal, pero me he llevado, no esperaba menos tampoco, una grata sorpresa con ese, vamos a llamarlo, giro, orientación, al menos en el primer capítulo de la serie Loki, hacia la... ciencia ficción más absoluta. O sea, vaya abrazo que le ha pegado el primer capítulo de Loki a la ciencia ficción. O sea, a mí al menos ese abrazo me ha encantado. Además, yo no he seguido la trayectoria en cómic, pero se ve que eso ya estaba en cómic plasmado. Ajá, pues mejor aún. Por lo que dicen, hay gente que ha salido, esto es un invento y tal, y gente que ha dicho, no, esto estaba en una saga, no sé qué, del año, saga de no tal y tal. Bueno, yo lo desconozco, pero lo que sí me... Claro, tú no has visto The Umbrella Academy. Claro, ahí estoy, entonces, estoy falto. Estoy falto de umbrelas. Bien, pues entonces hay. A ti te suena repetición un poco igual. No, repetición, pero hay espíritu. Vale, y está bien. Es y espíritu. Está bien, vale. Que ya ha salido gente hablando del Ministerio del Tiempo. Yo creo que no tiene nada que ver. No por menospreciar una serie por ser española, no, ¿eh? No, ni mucho nada. Menos. Pero yo creo que es otro rollo, aunque bueno, puede tener. Algunos puntos, matices. Puntos de conexión. Algunos matices comunes. No lo vamos a negar. Pero a mí que me venga alguien a decir, vaya copia del Ministerio... Pero de verdad me está diciendo que es una copia del Ministerio del Tiempo. Disculpe, H.G. Wells, léase unas novelas antes. Entronca con cosas que hablan sobre si hay alguien que vigila que el tiempo no se altere. Sí, que es un gran tema en la ciencia ficción. Y Loki entra allí. He visto gente que ha dicho que se ha aburrido con este primer capítulo. Joder, macho. Yo no sé qué esperaban, pero joder... Que se pongan una de la Coixet. Claro, es que, si oye, que haya una trama y que se desarrolle, pues está bien. Claro, y fin. A ver, espera, que es el primer capítulo. Claro, ¿qué quieres, que te no lo sé. Cuenten todo ya, el primer capítulo? Pues, en fin. Te demasiado han contado ya. Yo me lo he pasado bien con el primer yo capítulo. También. Encuentro que es un arranque muy prometedor, porque además Marvel se está atreviendo a hacer cosas que quizá no sean para toda la audiencia. ¿Cómo diríamos con esa expresión que se dice últimamente tanto de está saliendo de su zona de confort Marvel, sí, ¿no? Es verdad. Con WandaVision salió totalmente de la zona de confort, aunque quizá los capítulos finales volvieron a esa zona de confort. Bueno, pero ya ha dado una vuelta. Con el Halcón de Falcon and the Winter Soldier volvieron un poco a la zona de confort. Sí, era más difícil salir haciendo algo más habitual, sí. Lo cual no quita que no estuviera mal la serie. Y luego yo creo que otra vez salen de la zona de confort con Loki y a mí me parece muy atractivo. Me parece bastante guapo. Y no vamos a hablar más porque si no ya soltamos la reseña completa. No, porque es que no tenemos tiempo. No, aparte ya hemos salido del tiempo hace 8 minutos. Mira, el tiempo es relativo. El tiempo es como vengan estos que salen en lo de Loki nos van a meter pa'l pelo, nen. O sea, bueno, pues nos marchamos con más material sonoro de Atil Orvarsson, de este señor de Islandia, que ha hecho el score de The Hitman's Wife's Bodyguard. Y si antes escuchábamos en la entrada del programa el tema principal de la película, que se titula Como la película, ahora vamos a escuchar un clip muy cañero que también ilustra un pasaje en la película muy divertido, pero que no tiene que ver con la realidad, pero que a veces en las películas te cuentan cosas que no tienen que ver con la realidad, que se llama Fantasy Escape. El título lo dice todo y con este nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis of Bloody Hell. Motherfuckers de Finlandia, de Australia o de Idaho.